Mari Compuché, hinché Claudina Pilquimán. Yo pertenezco al OFF, al Pool OFF en Recuperación de Vuelta del Río, Departamento Cusamen, Cuyamapu. Y bueno, lo que nos trae hasta aquí hoy, la verdad, como tantas otras veces ha pasado, no es nada bueno. Esta vez realmente estamos realmente muy preocupados desde la comunidad. Yo estuve volviendo desde allí anoche a la madrugada. La verdad que es como que hemos perdido la noción del tiempo. No sé qué, si es miércoles, qué día es hoy. Hoy es jueves. El lunes fue el día el primero, de la represión. Claro, hace 3 días. Bueno, nosotros llegamos... O sea, hoy es 3 de agosto, el martes primero fue... Al martes. El día de la represión. Bien. Llegamos al territorio bien temprano, habíamos vuelto a la madrugada desde allí y habíamos quedado de ir al otro día con más novedades, a ver qué es lo que pasaba, si seguían los gendarmes apostados, habían estado todo el día anterior ahí apostados en la ruta, y cuando bueno llegamos ya había comenzado la represión. Mi hija vive allí en el territorio con mi nietito vive circunstancialmente durante la semana conmigo para ir a la escuela. Y cuando llegamos con los nenes, vimos que, bueno, ya nos pararon, no nos dejaron pasar, nunca se dieron cuenta que éramos nosotros. Entonces hicimos como que pegábamos la vuelta, estacionamos, bajamos corriendo y nos introdujimos en el territorio por la parte de adentro, mientras veíamos cómo se desplazaba la gendarmería por toda la ruta, sacando, bueno, las piedras que estaban haciendo el corte de ruta. Y ya, bueno, todos preparados para empezar a reprimir a los lamien que estaban del lado de adentro en el alambrado. El objetivo nuestro era tratar de llegar cuanto antes a la guardia, que es la casita que está ahí, que se ve desde la ruta. Y mientras nosotros corríamos por dentro con los nenes medio escondidos para que no nos vean del otro lado del alambrado, comenzamos a escuchar disparos. Todo el tiempo disparos, y bueno, de a poco nos fuimos acercando y vimos que, bueno, como tiraban, ¿no? Todos los lamien del lado de adentro, nos tiraban hasta con piedras. Se ve que habían gendarmes que no le habían dado armas, no sé quiénes serían, pero bueno, ellos tiraban con piedras, porque yo en un momento me agacho para hablar con uno de los lamien que estaba ahí y veo que caen un par de piedras al lado mío. Nos retiramos, o sea, pasaron con tranquilo y todo para adentro, con un Unimog, con camioneta. Yo en ese momento perdí la noción de qué cantidad era, lo único que esperé es que todos pudieran escapar. Y mientras los chicos se dispersaban, los lamien se dispersaban, yo lo único que atiné fue a llamar a los nenes, a mi nietito y a mi nene. Les dije adentro de la casita, de la ruca, y alcancé a cerrar un poco la puerta cuando, bueno, uno de los gendarmes muy sacado empieza a golpear. Mi hija había quedado afuera, le aclara que eran solamente niños, y no, nos empujó, la empujó ella, la golpeó así, la tiró para atrás. Ingresa a la guardia y a los gritos muy sacados, diciéndonos que, bueno, ¿dónde los tienen? Entréguenlos. Y yo le dije, acá no hay nadie, señor. Trataba de estar calmada por los nenes. Le digo, no hay nadie y por favor baje la voz porque están los nenes, no los asuste. Y él dijo, como que dijo que le importaba, ¿no? Porque dice... ¿Vio lo que nos hicieron? Y yo no entendía nada, porque yo hacía un par de horas que estaba llegando de vuelta. ¿Vio lo que nos hicieron? Y yo le digo, cálmese, señor, por favor, le digo. Y todo el tiempo diciendo, no, ¿dónde están? Le digo, yo no hay nadie en escondido. Le dije, los huaychafes no se esconden. Y me miró así con mucho desprecio y se fue y dijo, ya los vamos, salió afuera, empezó a dar directivas. Bueno, yo calmé a los nenes ahí, por suerte estuvieron más tranquilos esta vez. Habíamos estado hablando todo el tiempo con ellos de que no se asustaran, de que no lloraran, de que no gritaran. Y bueno, en ese momento él salió afuera a dar directivas para todos lados, diciendo, vayan para allá, corran para acá. Era como que era el jefe de algo, ¿no? En ningún momento nos presentó una orden de nada. No dijo, tenemos que allanar, busquen acá, busquen por todos lados. Y entraron a revisar todo, a dar vuelta a todo. Y daban vuelta a colchones y revolvían y daban vuelta a mochilas, buscando cada cosa. Y le dije yo, ¿qué es lo que buscan? Le digo, ¿buscan armas? Las armas nuestras son las piedras, es lo que le dije. Me dijo, entonces también las vamos a llevar. Y agarró dos piedras grandes y se las llevó. Y después siguió buscando y en un momento miramos y estaban prendiendo una fogata de una carpa que estaba armada como una pequeña mudanza de un alamien que se venía a vivir al territorio. Y empezaron a prenderla. Entonces mi hija dice, ¿qué es lo que van a hacer? Son cosas de un alamien. Y dice, cállese. Ustedes a partir de este momento no pueden hablar con nadie y no se pueden mover de este perímetro. Cállese, señorita, si no quiere que la detengamos. Y mi hija se quedó ahí. Yo le digo, vení, vení. Así como que no ves nada, así como que ya está. Y empezaron a traer, bueno, las carpas así medias desarmadas y las quemaban, que estaban ahí cerca de la guardia. Y bueno, ahí adentro de esa carpa había muebles, había sillas, habían otros mueblecitos que había traído el alamien, cosas de la cocina, qué sé yo, todo se quemaron. Siguieron por todos lados. Por eso yo no, todo ese tiempo no sabíamos qué era lo que pasaba, porque habían como muchos gritos de ellos, que corran, que vengan, que vayan. No supimos exactamente qué es lo que pasaba desde allí, ¿no? Desde si se llevaban a alguien. Yo lo único que estaba esperando era no escuchar ningún grito de algunos que lo hubiesen agarrado. Y cuando vi que por lo menos de los lamien no se escuchaba, yo dije, bueno, todos alcanzaron a resguardarse. Y estuvimos desde esa hora, que era antes de las 11 de la mañana, hasta cerca de las 6 de la tarde, 5 y media, no tengo mucha noción del tiempo, hasta que se fue la gendarmería. Nosotros estuvimos ahí. Un rato antes llegaron unas lamien que pasaron, y bueno, así como pasaron, las sacaron, le dijeron que no podían filmar, sin embargo ellos estaban filmándonos a nosotros y sacándonos fotos con sus teléfonos celulares. Nosotros todo el tiempo nos quedamos ahí tranquilas porque lo único que queríamos era resguardar el lugar y evitar que nos llevaran a nosotros también. Bueno, al juntarnos con todos los lamien, cada uno fue aportando su partecita de lo último que había visto después, antes de la desaparición de Santiago, de este compa que había ido el día anterior a solidarizarse por conciencia, por el solo hecho de estar del otro lado, porque esto es, o estás de uno o del otro lado, y de este lado estamos los pobres, estamos los mapuches, y bueno, estamos los que estamos contra el capitalismo, ¿no? Y él había ido a solidarizarse el día anterior y se había quedado ahí como acompañando a la lucha, acompañando a los lamien. Y ayer a la tarde, ayer a la mañana también lo fuimos a buscar, encontramos una capucha tirada que andaba trayendo Santiago. Encontramos una remera por ahí, por el lugar donde él supuestamente bajaba para el río. Encontramos muchos cartuchos de las balas que disparaban, Y bueno, ayer a la tarde nos juntamos todos y cada uno fue diciendo lo último que había visto y ahí nos dimos cuenta que realmente se lo habían llevado en la camioneta. Pudimos juntar cada fragmento, cada partecita visual o que había escuchado los Lamien uno por uno y fuimos armando, como reconstruyendo ese rompecabezas hasta que se lo llevaron en la camioneta rumbo a Esquel. Después, en este momento donde está, no lo sabemos, pero la camioneta salió para Esquel. Urgente. Un joven desaparecido después de la represión en la comunidad mapuche, departamento Cusamen, en Esquel. El 1 de agosto se llevó adelante un operativo a cargo de Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad Lofa en Resistencia, departamento Cusamen, en Esquel, con un despliegue represivo inusitado. Más de 100 agentes fuertemente armados dispararon bala contra los miembros de la comunidad, golpearon a niños y mujeres, además de destrozar, quemar sus pertenencias y sus rucas. Desde Buenos Aires viajó a fin de encabezar ese operativo el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. El día anterior había llegado a la comunidad Santiago Maldonado, amigo de un Lamien, quien se quedó a dormir y se encontraba presente en el momento de la represión. Varios de los integrantes de la comunidad lo vieron correr en el momento en que los gendarmes comenzaron a disparar. Luego escucharon la voz de un gendarme refiriéndose a una persona que estaba detenida y pudieron observar que se le propinaban golpes a un joven, al que no se le pudo identificar desde la distancia. Posteriormente, observaron que una camioneta de gendarmería se retiró por una ruta camino a Esquel. Ello sucedió cerca de las 13:30. De los miembros de la comunidad, ninguno fue detenido dentro del territorio, ni tampoco fue golpeado. Desde aquel momento no se ha podido dar con el paradero de Santiago Maldonado, nacido el 25 de julio de 1989, 34.589.722, quien se encontraba viviendo en El Bolsón. La comunidad ha llevado adelante un intenso rastrillaje en el territorio y se ha preguntado en diferentes dependencias policiales y de gendarmería sin obtener ninguna información sobre su persona. Asimismo, se han presentado diversos habeas corpus en su favor. Su madre también lo está buscando desesperadamente. Pedimos la mayor difusión posible y la divulgación por diversos medios de comunicación.